Hola, soy Aitam y yo vengo de Marruecos, Tánger. Hola, soy Sebastián y soy jugador de rugby. Muy buenas, soy Fabián y soy guitarrista. Hola, soy Daniel y soy heterosexual. Hola, soy Mario y soy de pueblo. ¿Ya? Hola, yo soy Ana, trabajo en la secretaría del instituto y tengo 55 tacos, años. Hola, soy Marilú y soy mestiza. Significa que mi padre es gitano y mi madre paya. Hola, soy Antonio y soy enfermero del Servicio Andaluz de Salud. Hola, soy Esmeralda y vengo de Algatocín, un pueblo de la provincia de Málaga, un pueblo pequeño. Hola, me llamo Juan Francisco y soy del País Vasco. Nací en Santurce y llevo en Granada unos 40 años aproximadamente. Soy alumno de PEMEX, me llamo Francisco y me gusta la cofradía. Es bueno que haya mucha diversidad porque así conocemos diferentes culturas, diferentes costumbres y conocer a personas, estar en un entorno con personas mayores, pues también te enseña muchas cosas. Y aparte también te ayuda a conocer a la gente que te rodea, también a la hora de hacer amigos, pues puedes saber qué hablas con ellos, también puedes aprender de ellos sus culturas y sus raíces, esas cosillas.